Por estos pibes, no doy ni 5 centavos. Vayan a trabajar, hijo de puta. Como escenario, sacando los efectos secundarios, mostrando que ni el cura puede ser confesionario. Ni dos ni tres campanas sonarán un campanario. Tan grande es la pobreza, la discriminación sobre los hombros y nos pesa. Muchos de los hermanos ahora están en delincuencia por la indiferencia, la falta de trabajo. Estaremos en la esquina haciendo nuestro relajo. El uniforme azul será motivo del descarte, porque estamos cargados y en la noche no hay patrulla que detenga nuestro escape. Nuestro escape, nuestro escape. Servirá como escenario, sacando los efectos secundarios, mostrando que ni el cura puede ser confesionario. Ni dos ni tres campanas sonarán un campanario. Tan grande la pobreza, la discriminación sobre los hombros y nos pesa. Muchos de los hermanos ahora están en delincuencia por la indiferencia, la falta de trabajo. Estaremos en la esquina haciendo nuestro relajo. El uniforme azul será motivo de descarte, porque estamos cargados y en la noche no hay patrulla que detenga nuestro escape. Nuestro escape.